y demás, pero esto no ha terminado de solucionarse hasta que la compañía que está solicitando $150,000 pues lo reciba. Ya, así es. Mira, ahí te traigo la canción. Uf, qué gran canción. This Love, los conocimos con esto. Maroon 5. ¿Cómo te fue con él? Louis Tomlinson. We made it. Sí, pues hacía parte de One Direction. Y es como todo ellos. Bueno, son, sí, uno le tiene como mucho amor. Sí, sí, sí, hay cariñito ahí, agradecimiento. Sí, por sí, sí. Vamos a hablar de otra persona a la que le tenemos cariño. Pedro Pascal. Sí. Pedro, pobre Pedro, estos días la debe estar pasando mal, ¿no? No lo han soltado en redes sociales. No. Pero ahora con esto que les voy a contar, pues lo vamos a querer más, para enojo de quienes lo odien. A ver, ¿qué pasó? Me encanta. Porque estuvo hablando, obviamente está con todo el tema de su película, Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, es la persona, creo yo, más importante en estos momentos del cine y de las series, es muchas cosas. Sí. Está en su prime. Estuvo hablando para la BBC sobre música. ¡Ay! ¡Amo! ¿Qué dijo? Ya quiero saber. Y habló sobre su canción y sobre su grupo favorito. ¿Cuál te imaginas? ¿Suena acá? ¿Suena acá? Ajá. ¡Ay! Él tiene cara de ser de pronto fanático. Es que a veces puede es clásico. Ser. O sea, no es The Killers. No, no, no, más atrás. Más para atrás. Puede ser banda o banda. Aerosmith, The Rolling Stones. No. The Beatles. No. Ay. No. Ninguna. No. A ver. The Cure. Mira sí. Que sí tiene cara, sí tiene cara de Cure. Sí. Es su banda favorita y también confesó. ¿Cuál es su canción? Él estuvo hablando y dijo que era el más bien, cuando era muy chiquito, cuando estaba en el colegio, era como el nerd que le gustaba el teatro, le gustaban las artes visuales. Y dijo, bueno, voy a entrar a este club que me puede gustar. Era un club gótico. Ya amo. Tenía 16 años. Y cero lo veo como gótico. Fue con un amigo. Bailaron y sonó The Cure en ese momento. Así que él dijo, ¿esto qué es? Y era esto. Y esta es su canción favorita. Increíble. Sí lo veo ahí. Lo sí amo lo mucho. Veo, sí. Just Like Heaven de The Cure. Así se llama la canción. Ella es Ellie Goulding. Es jueves, estamos también con sus opiniones y también es el momento de hacer un recorrido por noticias de cine. Que nos encantan. Sí, sí, sí, está bien. Nos encanta, somos cinéfilos acá. ¿Tú tienes algo de Frankenstein? Sí, y chévere. Es que hay una nueva adaptación, una nueva película de Guillermo del Toro. Ya de ahí es como ya, sí, me ya interesa. Fue. Claro que sí. Ahora, es nada más y nada menos que la adaptación del clásico o la clásica obra de arte de Mary Shelley. Sí, señor. Frankenstein. ¿Tú sí leíste ese libro? Lo leí. Ah, me bien. Gustó ¿y qué tal? Mucho, ¿sí? Sí. Sí, sí. Porque es que uno cree que sabe la historia de Frankenstein y realmente no. Okay. Y está muy bien hecha, la verdad. Si no la ha leído, lo invito a que lo lea. Bien, perfecto. El caso es que esta nueva adaptación, que es una película, va a llegar a Netflix el próximo mes de noviembre. Ya casi. O sea, este año hay unas buenas películas, hay buenas series. Y aún, pues todavía no hay una fecha concreta de estreno, pero ya empezaron a mostrar en campaña de este film, pues las nuevas imágenes, ¿no? Que dan como un vistazo pequeño del monstruo de Frankenstein, que además está encarnado por otro hermoso, Jacob Elordi. Ah, es él. Es él, él va a ser Frankenstein. Ah, bueno. Me encanta porque en las fotos que... Estuve mirando y yo trataba no parece. De ver quién era yo, que, ¿sabes a quién le pasó? En Nosferatu, que nos quedamos sí. hablando de esa película que le recomiendo, si usted no la ha visto también, es una muy buena adaptación, que salió el año pasado, uh-huh. ahí estuvo Butler. Sí, sí, sí, que hablábamos de él. No, pero este, la verdad, me impresionó. Está bien, bien hecho el personaje. Casi que ni uno se da cuenta que es Jacob Elordi. Las fotos que mostraron es de Frankenstein como una criatura Mentira, que está embozada sí. en una capa. Y tiene como unas vendas. Sí, y que solo deja como al descubierto una parte de su nariz que está cosida, pero tiene una mirada... importante, penetrante. Y también aparece en esa misma imagen, en esas mismas fotos, Jason Isaac, que es el actor que va a interpretar al Dr. Victor Frankenstein. Sí, lo he visto. En su laboratorio. Qué bonita estética. Exacto. Estuve viendo una foto con el rojo, no sé si era un vestido. Sí, sí, sí. Bello. Ahí está él como admirando su creación, que es Frankenstein, observando también. Él está ahí como con su cuerpo medio encogido, como atado. La verdad es que se ve muy bien. En estas imágenes que por fin ya se dejan ver un poco lo que va a pasar con Frankenstein, aparecen miembros del reparto, que va a estar, por ejemplo, Mia Goth, que va a ser el personaje de Elizabeth Lavenza, sí. que es la prometida del científico. Va a estar Christoph Waltz como Highlander y Christian Corberry como el joven Víctor, pero joven. Ya entiendo. Vente a una ferratas. El que hizo en Nosferatu fue Bill Skarsgård, que es el mismo de It. Ah, que es, no era Butler, sino el otro. ¡Fantástico! Ok. Es que ese sí me daba miedo. Ay, te digo, es muy chévere. Ah, bueno, y pasando a otra noticia buena de cine, es que después de casi 30 años del estreno de La boda de mi mejor amigo, que es esta comedia romántica de los 90, muy bien hecha, pues Sony Pictures ha confirmado que una secuela ya está en proceso. Informó que el guion estará a cargo de Celine Song, quien fue la encargada. Ahora, te digo, este tipo de producciones funciona uh-huh. sí o sí, mantiene al cast original. Sí. Que es lo que garantiza, creo yo, por lo menos por amor, que le vaya bien. Por nostalgia. A la que viene El Diablo Viste a la Moda. Exacto, que está Anne Hathaway, vuelve a estar... se me olvidó. Meryl Streep, que son íconos. Nadie más puede hacer de Miranda Presley como lo hace ella. O sea, y por eso uno va a volvérsela a ver. Si no, no sería como, porque acá tendría que estar Julia Roberts, Dermot Mulroney, que era el del apellido. Y tiene que estar Cameron Díaz. Imagínate ese cast. Para que ya que con funcione. Eso. Por eso. Que es lo mismo que pienso en algún momento cuando vuelvan a hacer La Máscara. Que han intentado hacer un poco de remix. Tiene que, o sea, sí o sí tiene que estar Jim Carrey. O sea, no. Otro personaje no va a ser La Máscara. Mm-mm. Y también tiene que estar Cameron Díaz. Uh-huh. O sea, es importantísimo. Como lo hicieron también con Freaky Friday, que les contaba, que está solo Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. Solo funcionaba así. Así ellos estén trayendo nuevos personajes, ellos tienen que estar. Vamos a ver qué pasa entonces. Pero suena bien las dos cosas. Sí. Charlie XCX, que está casada, claro. Sí. Está feliz también. Lleva pocos días de casada. Compartió fotos de su ceremonia y la fiesta después. Tengo que decir que se veía muy bella. Sí, está bien. Sí. Unas por otras. No, mentiras, no, no. Pues no, ella es importante. Ay, llegó él, mira. Con los niños. Vine a acompañarlas. Muchachas, bien, muchachas de radio, ¿cómo están? Acá entregándonos a la radio. Fantástico. Haciendo lo mejor siempre. Siempre. Gran trabajo. Fantástico. Agradecidas. Trabajo. Agradecidas. Te agradezco por esto. Sí. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿A ti cómo te va con los jueves? A mí los jueves me gustan. Ah, bueno. A mí también. ¿Sabes que los jueves me gustan? No sé. ¿Cuál podría ser tu peor día de la semana? Yo creo que es el mismo de todos. ¿El lunes? El lunes es complicado, ¿sabes? O sea, el arrancar, ¿no? El estartarazo, sí, de la semana, mm, es difícil. Mm. Pero los miércoles son hartos. Yo, por ejemplo, los miércoles son muy hartos. Yo siento que el peor día realmente insalvable es el martes. Al martes. ¿Así? ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Cuéntame. Porque el lunes uno ya de por sí sabe que es un esfuerzo extra, ¿no? Que le toca a uno darse contra la vida, pero uno dice, bueno, es una oportunidad de hacer las cosas mejor, todo, como que uno llega con ese ánimo. Ok, entiendo. Y el martes ya no tienes de qué pegarte porque ya pasó el primer día, no lo hiciste, te faltan todavía 4 días más para el viernes, o sea, puede ser. El martes puede ser el peor día. El miércoles por lo menos uno dice, ya estamos a mitad de semana. El martes no hay sitios donde hay cine a mitad de precio, por ejemplo. Pero por eso. Eso es un incentivo, eso es algo positivo. Pero no tenemos el horario, no. Pero es por eso, porque seguramente la gente no sabe qué hacer un martes, de lo deprimente que es. Que dicen, ay, no sean, descuentos, 2x1, claro. Ahora no entiende, bueno, Uri. Puede ser. Te va a mandar la pregunta así. ¿Qué pregunta? ¿De qué? Del día. ¿Qué vas a preguntar? ¿De qué celebridad que antes le gustaba terminó decepcionándose? ¿Qué celebridad que antes me gustaba terminó decepcionándome? Ajá. Que tú dices, no, era muy chévere, pero después me enteré o hizo, o como que... O no me gustó, o lo conocí, o lo que sea. O me cayó gordo, una diva, no sé. ¿Qué te voy a decir exactamente quién es? Ya te voy a decir con nombre propio. Espérate, busco el nombre del actor porque no lo recuerdo. Okay. ¿Qué personaje? Sí, él hacía del agente Coulson en los Avengers. Agente Coulson. Sí. No, estoy buscando cómo es el nombre del actor porque no me acuerdo bien. Okay. ¿Y por qué te cayó mal mientras llegas a su nombre? ¡Ay, no puede ser! ¿En serio? Ajá. Él estuvo en una película muy chévere. Clark Gregg es el nombre del actor. Hace parte del MCU. Yo voy a verlo ya mismo. Fue un patán conmigo en Comic-Con en San Diego. Ay, no puede ser. Y él me caía divinamente. Me caía divinamente. O sea, y yo. Por tantas cosas. De verdad. ¿Quién era Clark? Greg. Porque mira, lo tengo en Empire Records, el monito, fantástico, que se comía la torta y veía que le hablaban desde el televisor. Sí, sí. Él también estuvo en esa película con Tom Hanks. Sí. Fantástica, y él era maravilloso. Sí. Pero sí tiene cara de ser un patán. Yo lo tenía, o sea, yo lo admiraba muchísimo. Entiendo. Y me caía súper bien como actor y por todo eso, y también por el tema de... por Avengers y toda esa vaina, y tenía entrevista con él en San Diego, en el Hilton en San Diego, en Comic-Con. Sí. Y fue un patán completo. Pero ni dio cara ni nada, horrible. Ajá. Sí, sí. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Es él. Ya entiendo. Como que... Además que sí te dio, o sea, fue genuinamente por un maltrato personal, o sea, se portó feísimo, super diva, super grosero, super malacaroso. Ay, qué necesidad. Okay, o sea, puede estar teniendo un mal día, lo puedo entender, pero a ver, pues tenemos un compromiso, ¿no? O sea, tenemos una cita pronta y la entrevista no se dio. La entrevista no se dio. Peor. Se llama ser profesional. Sí, sí, sí. Ok, sí tiene razones para ser cancelado, me parece bien. Esa es nuestra pregunta. Por lo menos en mi corazón. Está bien. Por lo menos en mi corazón yo quedé como... No volví a ser el mismo, ¿no? No, mira, hay una grieta en mi corazón desde ese día. Que no curará con nada. Sí, sí. Por siempre. Muy bien. Opiniones, Cami. Pues, Sara dice, Blake Lively. Ah, sí, y tomó su mano. Por dañar el nombre y reputación de una persona por puro capricho, dice Sara. Ahora, más allá de que, porque ese otro tampoco me cae bien. Vieron que ya salió documental, ¿no? Ya está documental en streaming. Lo vi. ¿Ah, lo viste? No, lo vi pasar. Ah, ok. Yo dije, no, necesito que me cuente. Lo vi estrenarse. A mí me da una jartera verlo, la verdad, porque ya con la historia real... No me parece tan atractiva. Tuvimos mucho y es too soon. A mí Baldoni no me cae bien tampoco. Yo no le voy a ninguno de los dos en ese conflicto. Pero sí siento que ella no es chévere. ¿Y sabes por qué? Porque intentó meter a su amiga en muchas cosas. ¿Sabes cómo es de las que trata de llevarse con... como sí, que como no. De montársela a uno. Sí, es complicado tener un lado en ese conflicto porque no hay como meter la mano en el fuego por ninguno de los dos. Ahora sí creo que es insoportable. Yo también creo. Y lo veíamos venir desde Gossip Girl. Sí, también es cierto. Bueno, Wanderlust dice, Leonardo DiCaprio, me parecía buen actor y admiraba su postura de defensor del medio ambiente hasta que lo vi en el matrimonio de 3 días en Venecia de Jeff Bezos, al que seguro llegó en jet privado como los demás invitados, contaminando a la lata y queriendo pasar de incógnito. Ay, pero eso también es, estás especulando. Porque no sabes si se fue caminando un año antes. Si uno no sabe, qué tal que se haya ido en kayak remando. Exacto. Tío, ¿cuándo es que me voy ya caminando a arrancar de una vez en bicicleta? O sea, entiendo por qué podrían cancelar a DiCaprio, pero creo que esas no son las razones. Aunque tal ha hecho peores cosas. Pero tal vez sí le cobran la coherencia del mensaje y lo que hacen. Entonces, bueno, está bien. Quiero decir que de Blake Lively hay una película que me gusta mucho. Yes. Se llama The Shallows. Ah, que es una película en la que ella es una surfista que queda atrapada como en el, y es por la trama, angustiante, es muy angustiante. Es por la trama, la trama es un tiburón, la trama es un tiburón. Y ella en bikini 36 horas. Sí. Bueno, no, sigamos. SPP. Va a separar la obra del artista. Okay. SPP dice Chespirito, entiendo por lo que está pasando el hype de Chespirito. Sí. Entiendo. Vida Viaje dice Selena Gómez. Ay, ¿por no. qué? No, esas es que son las cosas que duro. No entiendo. Pero ella es como toda buena. No, ¿sabes yo qué creo? Ella se estuvo manifestando en sus redes sociales hace un tiempo por muchas cosas. Entonces decían, claro, ahora sí viene a pedir ayuda. Todo el tiempo arma drama. Nadie le cree. Bueno, a ella le cayeron muy duro por el tema de los inmigrantes en los Estados Unidos. Por su postura. Ya, con recuerdo. Que fue un poco sobreactuada en algún momento con el tema de los inmigrantes. Yo me acuerdo que apenas comenzó el tema de Trump. Y le hicieron borrar, me acuerdo que dijo, pero para cancelarla, no hay sé. Hay gente que encuentra el mínimo detalle para hacerlo. Hay gente que me cancela a mí porque mi apellido es Uribe, imagínese. ¿Y cómo te llamas? Esa es la única razón que hay. O sea, entiendo, pero no son las razones. Sí, o sea... Es como, porque sí. O sea, ¿por qué? Porque sí. O sea, vamos a hacerlo porque sí. Sí, no. Con argumentos. Porque me trae mentalmente otra pendejada que no tiene nada que ver con radio. Él no es. Sí. Por si te estaban al pendiente, él no es. No, gracias. Hay gente que cree que soy. Claro, y haces radio toda la vida. Sí, claro, hay gente que estabas cree. Estabas en el juicio conectado por Zoom mientras hacías programa. Oye, la semana pasada recibí odio y apoyo. Mira, a ver. Ay, qué lugar tan horrible. Uno más. El último, la cofradía. Qué cruz la que he tenido que cargar todavía. La cofradía dice Jared Leto. Ay. ¿Por qué? Porque, a ver, entiendo que hay como mucho chisme alrededor de Jared Leto. Yo agradezco su existencia. O sea, no, y él y estaré ahí para y él ver va Tron. A ser eterno. No, él es un gran actor. Y gran artista. Un actor y gran músico. Sí. Y es hermoso. ¿Cómo es que se llamaba su canción muy importante? Kings and Queens, de 30 Seconds to Mars, puede ser. Pero, por ejemplo, el año pasado que estuvo en Colombia, nos dio uno de los momentos más épicos para la cultura cuando salió a cantar, invitó a Manuel Medrano, que no se sabía la canción, y la leyó desde la palma de su mano en un estéreo picnic. ¿Cómo olvidar ese momento? Gran momento. Que deberíamos realmente olvidar, no pongámoslo así. ¡Vamos! ¡Sí! Qué bueno suena esto, 2 a.m. Última hora ya. Ya. Ya, imagínate. Muy rápido. Y bueno, les traigo cosas para reflexionar. A ver. Les traigo unas frases que si nosotros decimos, quiere decir que estamos teniendo una buena salud emocional, inteligencia emocional. Me gusta, a ver. Se las voy a decir, ustedes me dicen si han caído ahí o les falta. Ok. ¿Listo? Primera, cuéntame cómo te sientes, no solo lo que pasó. Wow, yo he aprendido a hacerlo. Antes no era lo que yo preguntaba normalmente. Uno pregunta casi siempre es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Ahorita yo ya digo, pero ¿tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? Okay. Exacto. Eso lo he aprendido, pero es no nací con eso. Es el equivalente a no reírse cuando alguien se cae, sino ir a ayudarlo a levantar. Exacto. Muy bien. Está cosas bien. Que aprendemos. Hay que trabajarle, hay que trabajarle. En ese lugar yo creo que uno puede sonreír mientras levanta a la persona. Exacto. No es necesario. O ríe después. Pero si uno se rió, si es no quedarse riéndose. Puedes reír ayudar. De último y ríes mejor. Exacto. Bueno, otra. Si me duele, es real, aunque todavía no lo entienda. No he llegado todavía a ese nivel. Siempre digo, uy, no, pero es dolor? Que sí me duele, de verdad. Pero no digo como... No. Si no, eso requiere como 6 años en el Himalaya, sí, llegar hasta allá. Todavía no. Yo sí digo, ay, no, esto sí me dolió, o sea, me pero duele. Pero está bien. Eso o sea, está esa bien, parte porque está bien. Estás validando... El sentimiento, la emoción propia. Sí. O sea, lo estás haciendo bien. Okay. Bien, lo hicimos bien. Y a veces... Uno no entiende por qué está doliendo. Exacto. Es eso, como no tengo la respuesta, pero sé que sí me dolió. Sí, bien, sí. Muy bien. ¿Tú cómo estás ahí? No, yo estoy con Camila. Ah, bueno. Yo perfecto. No he llegado y creo que tengo que ir a hacer 7 años en el Tíbet con Brad Pitt. Sí. Este no he logrado. Va, y ustedes me dicen. A ver. Me doy cuenta... de que estoy reaccionando y no quiero usar esto en tu contra. No, nunca. No. Ay, no. Pero para eso se necesita verdadera volver a nacer. Mira, en el cuerpo de Jesucristo. Este tipo de frases que uno solo ve en las películas gringas, que todo, que hasta en los libros de superación, que personal. Hasta el villano asesino trata muy bien al que va a matar y le habla bonito. Exacto. Antes de matarlo. Y le da además toda una cátedra. Sí, el sí, villano. Sí. Y lo tutea. Exacto. No, yo lo que hago en ese momento es decir perdón y no soy esa persona, no, ahí no logro decir, como verme que estoy a punto de decir, mira, estoy reaccionando, no. Yo por ejemplo, yo sí he aprendido a hacer algo de pronto un poco menos consciente, pero cuando yo sé que estoy brava digo, ¿sabes qué? No voy a hablar en este momento. Me eso voy a dar una bien, vuelta y vuelvo. Bien. Pero esa es una muy buena opción. Es una buena opción. Es una no tan avanzada, pero ahí vamos llegando. No, está bien. Pero sabes que sí, en medio de todo, sí es muy aterrizada. Sí. Porque es lo mejor que uno puede hacer en un momento de conflicto es enfriarse un tiempo. Exacto. Eso pienso bien. Yo, porque después sale uno a decir cosas que ni siente y no puede retractarse. O te enfrías y te alejas o te callas. Exacto. Ya. Exacto. Eso es lo que hago yo. Bien. Esta sí, y la aprendí después de que mi mamá se fue. A ver. No puedo darte una solución, pero puedo acompañarte en lo que sientes. Sí. Porque por lo general cuando uno tiene una pérdida o algo, o alguien cercano, uno casi